Hace mucho tiempo ya que debí haberte cantado. No me había dado cuenta lo que en mí tú has dejado. Desde la primera línea de la letra. Tiempo ya que debí haberte cantado. Siempre has estado allí, tan dispuesto a enseñarnos, con esa paciencia que solo tiene un buen maestro y el amor a sus alumnos. Fuente de conocimiento, esmerado en tu quehacer, vives para dar a otros tu experiencia y tu avidez. No me había dado cuenta de que me mirabas esperando a que te busque. A veces como una madre, a veces como mi hermano. En el campo, la ciudad, bajo el sol o en las aulas, siempre estás allí y en mi corazón. Canta a un buen maestro rumba que lleva el viento. ¿Cuál es la sintaxis para escribir canciones? ¿Cómo es la metamorfosis de mi corazón? Canta a un buen maestro rumba que lleva el viento. Muéstrame la geografía de la felicidad. Quiero cantar contigo a los buenos maestros. No hay resumen que describa cómo debo agradecer. Conocimiento esmerado en tu quehacer, vives para dar a otros tu experiencia y tu avidez, con esa paciencia que solo tiene un buen maestro y el amor a sus alumnos. A veces como una madre, a veces como un hermano. En el campo, la ciudad, bajo el sol o en las aulas, siempre estás allí y en mi corazón. Canta a un buen maestro rumba que lleva el viento. ¿Cuál es la sintaxis para escribir canciones de amor? Quiero sumar sonrisas, quiero restar tristezas. ¿Cómo es la metamorfosis de mi corazón? Canta a un buen maestro rumba que lleva el viento. Muéstrame la geografía de la felicidad. Quiero cantar contigo a los buenos maestros. No hay resumen que describa cómo debo agradecer. Canta a un buen maestro rumba que lleva el viento. Canto esta rumba, rumbita sabrosa, va. Era el inicio del año escolar. Dentro del salón de clases se encontraba la maestra al frente de sus alumnos de quinto grado. En la fila de adelante, hundido en su asiento, estaba un niño de nombre Pedro, a quien la maestra conocía desde el año anterior. Sabía que no jugaba bien con los otros niños, que su ropa estaba desaliñada y que frecuentemente necesitaba un baño. Con el paso del tiempo,

querido profesor, indiferente a veces, hasta hostil, pero la más humilde del colegio le robó todos sus besos en una tarde oscura, el mes de abril. Ya su corazón no resistía aquella mirada que decía: abrázame, que quiero ver el sol como lo ven los que tienen una ilusión. Abrázame, que quiero ver el mundo como lo ven los que conocen el amor. Abrázame, que quiero conocer cómo sonríe y canta la felicidad. Abrázame, porque quiero saber si yo también tengo el derecho de soñar. Abrázame, que quiero conocer cómo sonríe y canta la felicidad. Abrázame, porque quiero saber si yo también tengo el derecho de soñar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Me llamo Mercedes, soy casada

Qué largo se hace el camino cuando llueve sin parar, y el salitre es pegadizo y no lo deja pasar. Con su atado de esperanza, dale que dale, quiere llegar. A veces él es la antorcha que alumbra la oscuridad, a veces solo el refugio del llanto amargo del quebrachar. Todas las mañanitas por un senderito va, a veces solo es consuelo del que necesita más, caricia entre los changuitos que entre sus brazos creciendo van. Por un viejo senderito viene llegando el maestro rural. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Gratitud a quien hizo un laurel, gratitud. estrellas de otro cielo en palabras de luz. Gratitud de la patria que sabe lo que sufre el maestro y se afana frente al joven, la voz del mañana junto al niño, inocencia y virtud.